Las grutas de tu alma pinto así con sus manos. Rupestre y delicado fue su amor. Tus ropas se quemaron por los besos plantados, y ahora un ciego errante en el valle de las rosas sos. Recuerdo aquel final, mil arañas de metal estallando su veneno sobre mi piel, purgando así hacia mí todo, todo su dolor y recuerdos trocados por venganza. Un barco en alta mar, una iglesia sin ciudad, una imbécil bandera de guerra que sangra y sangra cegueras. Un payaso en soledad, soy un niño marginal que ruega por monedas con tu rostro grabado en él. Las lunas desfilaron, los soles te quemaron, y cada nuevo aliento te entregó su adiós. Y al fin la suave brisa delirios y misas cortejándote, tu alma conquistó y llevó entre las nubes negras del misterio tu calor. Recuerdo aquel final, mil arañas de metal estallando su veneno sobre mi piel, purgando así hacia mí todo, todo su dolor y recuerdos trocados por venganza. Un barco payaso en soledad, soy un niño marginal que ruega por monedas con tu rostro grabado en él.